Bueno, mi gente, esto fue el álbum La Zona del Desastre de DJ Chicastra, el Enigma, su servidor. Espero que haya sido de su agrado. Se lo quiero dedicar, antes que todo, a mi hijo Juan Carlos Jr. Llega la razón por la cual trato de ser mejor todos los días. Te amo, hijo. También se lo quiero dedicar a todos aquellos que apoyan mi música de corazón. Respect. Quiero agradecerle, primero que todo, a Dios, por darme la oportunidad de la vida y poder estar aquí luchando día a día. Gracias, Dios mío. También quiero darle gracias a todos los que colaboraron y apoyaron este proyecto, La Zona del Desastre. Número uno en la lista, el fundador y dueño de Hood Music Inc., Tony T. Gracias por tu paciencia. También en la lista, el fundador y dueño de Pasaje San Cristóbal Records. Gracias por los consejos, Willy 213. Siguiendo con el creador de lo más que ruge en music, DJ Layo. Gracias por el apoyo, bro. Cuarto en la lista, todo el crew de Royalty Music, Flow G, Junior, Moisés. Gracias por el buen trabajo. También muy agradecido con Carlos Aragón, Cranium. Gracias, hermano. Y el último de la lista, pero con especial agradecimiento, la fucking maquinaria detrás del lápiz, muy agradecido. Sin vos esto no hubiera sido posible. Y no puedo olvidar a los DJs que suenan mi música por donde quiera que van. Gracias de corazón, ustedes saben quiénes son. Humildemente se presentó en La Zona del Desastre, JC Catra, el Enigma.